pensando en él, que no me amarás. No, nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender cuando se está herido. Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida. Sé que nunca bailaré otra vez como bailé contigo. Oh, oh. El tiempo no podrá borrar caricias que me hiciste. El querer gozar de tu intimidad, de saber que estás con él, no lo soporto más. Ya nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender cuando se está herido. Debí saber que no eras para mí y alejarme de tu vida. Sé que con el fuego que yo